12 y 17 minutos, vamos a quedarnos ya con uno de los apartados habituales, ya lo saben, de cada martes, el espacio dedicado al ámbito político, en el que nos visitan cada semana integrantes de los distintos grupos municipales, grupos políticos de la corporación. Hoy, como les comentábamos en el inicio de la mañana, llega el turno al Partido Andalucista y en concreto nos acompañan dos de sus ediles, María Jesús Pérez y José Antonio Bautista. Ambos bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Vamos a quedarnos con distintos temas que ya saben cada formación elige en qué cuestiones abordar. Y nos vamos a quedar con esos asuntos durante la próxima media hora. Para comenzar, José Antonio, María Jesús, me comentabais, queréis centraros sobre todo en el tema, uno de los más destacados en las últimas fechas, sin duda, y además por su importancia cada año en un ayuntamiento, como son los presupuestos. Presupuestos aprobados recientemente, esos presupuestos municipales de 2013, por ahí queréis comenzar, ¿verdad? Bueno, querríamos comenzar por otros asuntos, pero es que no los hay. Lo que nos ha tenido ocupados casi 7 meses o 8 ha sido los presupuestos. Y queremos volver a recalcarlo, no es por nada, sino porque parece que el equipo de gobierno que hay en estos momentos, pues parece que obvia el documento firmado, que está firmado por el alcalde y por Pepe González, nuestro secretario local, y viene a esta radio municipal a decir medias verdades o a omitir las verdades que debe de decir. Y entonces, bueno, pues querríamos empezar de nuevo hablando del presupuesto. Un presupuesto que llevamos trabajando, como bien han dicho en esta radio, desde casi desde el mes de marzo de este año. Desde el mes de marzo. Que la concejala de Hacienda ha dicho que se ha parado incluso 2 veces en las negociaciones, sí, se paró 2 veces. ¿Por qué? Porque hemos estado mirando partida por partida. Partida por partida porque en las reuniones hablábamos una cosa y después por escrito se nos daba otra. Y después en Radio Ubrique venía el alcalde y decía otra distinta. Entonces es que nos entorpecía mucho el trabajo el que no se llevara la misma línea en todas las reuniones y en todas las intervenciones que tanto en privado como en esta radio municipal se decía. Cosas que hemos propuesto, que veníamos recargándolas desde hace ya mucho tiempo. El plan de emprendedores, que ellos han puesto incluso cuantitativamente en el presupuesto, con 12.000 euros. Nosotros eso no lo veíamos con 12.000 euros, entre otras cosas porque otros años, cuando la Cámara de Comercio sí estaba en posibilidades de colaborar con el Ayuntamiento para emprender este proyecto, pues sí se podía dotar con 12.000 euros. Pero en estos momentos sabemos que desde que la ministra decretó que no se pagaran las cuotas a las Cámaras de Comercio, pues la Cámara de Comercio no tiene ni un duro. Entonces el Ayuntamiento, la propuesta nuestra del Partido Andalucista era que se llevara a cabo desde el ayuntamiento y con 12.000 euros no se podía llevar a cabo. Esa es una de las cosas. Y nos parece primordial, porque no solamente se puede trabajar por el empleo dando trabajo, sino también procurando para que emprendedores pudieran montar su negocio. Otra cosa que también estábamos proponiendo, el plan de empleo local con 100.000 euros. Lo proponíamos con 100.000 euros porque mientras se llevaba aprobación y no, eran 4 meses de ejecución de estos presupuestos, en el mes de agosto, cuando estábamos en el mes de agosto, que ya este acuerdo se firmó en julio. Desde el mes de agosto, como eso tenía que tener un mes de exposición pública a los presupuestos, pues se ejecutaba en 4 meses, 100.000 euros. Ahora, 100.000 euros en el mes de diciembre, ¿nos parece buena cifra? Sí, pero pues quizá a lo mejor pues en el año siguiente, como decía su concejal de Hacienda, 100.000 euros nos parece de base para el año siguiente muy poco. Nos parece muy poco porque 100.000 euros eran para ejecución de 4 meses, porque los presupuestos nos los dieron tarde para trabajar. Y entonces pusimos esa cifra, pero para el año que viene y de base para los presupuestos del año que viene, nos parece desde el Partido Andalucista que 100.000 euros es muy poco para los parados que hay en Ubrique. Compromiso del Club de Empleo u Oficina del CITE, también paramos una vez los presupuestos por este tema, porque en los periódicos de la provincia se daba la noticia que desde Diputación se quitaba el Club de Empleo y se llevaba, o se creaba otra oficina nueva y se llevaba a Prado del Rey. Los paramos para que el Ayuntamiento y el alcalde en sí tuviera la baza para negociar con su propio partido en Diputación de que el Club de Empleo se quedara aquí. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que nos han vuelto a engañar. porque sí, va a venir el CITE, esta oficina nueva va a venir a Ubrique, pero es que resulta que no tiene la forma que tiene el club de empleo. Quiero decir con esto que esta oficina va a depender de unos presupuestos del plan Crece, y ese presupuesto del plan Crece pues se ejecutará en 5 o 6 meses al año, y lo estoy diciendo meses como muy por el alza, muy por encima, estos meses de este proyecto, ¿no? Porque este proyecto, como todo el mundo sabe y que ellos mismos lo han dicho en un Radio Ubrique, va destinado a desempleados, a formación y a formar o a orientar a las personas que quieran emplear o que quieran emprender un nuevo negocio, y que eso es lo que se va a dedicar CITE, no se va a dedicar a orientar al desempleado que no tiene recursos económicos para emprender, sino simplemente que está buscando trabajo. Entonces, las funciones que tiene el club de empleo en sí, tal y como está funcionando y ha funcionado estos años, que ha funcionado muy bien, pues va a desaparecer. Va a desaparecer y van a dejar a los desempleados de Ubrique sin un servicio que les ayude a encontrar trabajo o que les ayude a mirar ofertas de otras localidades. Porque sabemos que en el club de empleo no solamente son las ofertas de Ubrique, sino también de fuera de Ubrique, ¿no? Y nos parece imprescindible que el ayuntamiento se planteara en negociar con Diputación el que el club de empleo de Ubrique siguiera, porque todos sabemos que, bueno, y lo he dicho y lo repito, que las competencias activas de empleo no son del ayuntamiento ni son de Diputación, pero el único servicio que funciona en Ubrique, bueno, en Ubrique, y si lo pusieran en otras localidades también funcionaba, porque el SAE no funciona, es un recurso que estamos pagando todos los andaluces, un servicio andaluz de empleo, y no está funcionando como tal, sino que no hemos tenido que buscar las habichuelas, las diputaciones o las provincias en crear otros servicios análogos que funcionen como tal, y se las están cargando, es que se las están quitando y que están dejando sin servicio a los desempleados de Ubrique y de toda la comarca, porque este club de empleo atendía a todos los pueblos de alrededor, ¿no? De los alrededores. Y nos parece imprescindible que si tenemos que hacer una valoración del Ecuador de la legislatura y mirando lo que es la programación del Partido Popular al principio de legislatura, que su principal, bueno, que ellos decían que su principal objetivo era el empleo, pues mirando las promesas que nos hicieron al principio con los hechos que llevamos hasta ahora, pues la verdad es que difiere mucho una cosa de la otra. Nos prometieron que iban a trabajar por el empleo y no están haciendo nada por ese tema. Las propuestas del PAE que están firmadas con el alcalde van en estos presupuestos, que como dijo su concejal, no eran de ejecución porque ya ese presupuesto está ejecutado, o sea que no se iba a hacer nada con respecto a ello. Y esperemos que en estos presupuestos de 2014, que cuando se sienten con el Partido Socialista, que lo miren bien, porque sí, que el Partido Andalucista le ha hecho el trabajo y le ha puesto las líneas de trabajo a seguir, pero por lo menos que ahonden en estos temas y que trabajen un poco más por por el empleo, porque es que es lo que más nos preocupa a todos los ubriqueños, ¿no? Que las épocas de marroquinería son épocas, tenemos las campañas de Navidad y las pocas campañas que nos ofrecen las firmas, y después hay parones en las que nos vemos los ubriqueños los marroquineros en que dónde buscas trabajo, ¿no? Y el ayuntamiento debiera de poner su granito de arena en ayudar a los desempleados de Ubrique. Otra cosa que planteábamos desde el acuerdo que el PA había firmado con el PP es que se ejecutara el PGOU y que se ejecutara el Plan Especial de Conjunto Histórico. Nosotros no hemos dicho en ningún momento que no se ejecute el PGOU, ¿eh? Mucho ojo. En ningún momento se ha dicho que el PGOU no se ejecutara, sino la única premisa que se le había puesto era que las partidas presupuestarias que iban destinadas al pago de estos dos planes, tanto el Plan Especial del Casco Histórico como el PGOU, fueran independientes, con miras a que le dieran prioridad al Plan Especial del Casco Histórico, porque se arreglaban muchos expedientes de urbanismo haciendo este plan. Y porque se le solucionaban muchos problemas a los ciudadanos que viven en el casco histórico. Por el tema de que dependemos de cultura para solicitar licencias, para hacer obras y 40.000 historias que se requieren en urbanismo y que impiden a los ciudadanos del casco histórico a hacer los trámites más fácilmente que otra persona que viva en otro sitio de la localidad. Entonces, nosotros lo que proponíamos era que se planteara por separado las partidas, no que no se ejecutara. Y lo que nos encontramos y la sorpresa que nos encontramos es que en estos presupuestos no van las dos partidas, ninguna de las dos, ni la del plan especial ni la del PGOU. Y nuestra sorpresa además es que el Partido Socialista le ha facilitado el que aprueben unos presupuestos con un preacuerdo en el que lleva pidiendo no sé hace cuánto tiempo el Partido Socialista que se ejecutara el PGOU, y ahora, sin embargo, no le exige al equipo de gobierno a través de unos presupuestos el que se ejecute este proyecto que es importante para Ubrique, ¿no? Nos parece imprescindible y y quiero dejar claro que este acuerdo que el PEA ha firmado con el PP se va a saber lo va a saber todo el mundo. Y lo van a poder ver todo el mundo, porque desde luego yo lo que estoy ya es cansada de que se digan mentiras en esta radio, de que se obvie la verdad y que se eche la culpa al PEA cuando el PEA no la tiene. Entonces, que sepa todo el mundo que la verdad se va a saber, porque ya está bien. Y yo, por puntualizar un par de cosas, ¿no?, de lo que está diciendo mi compañera, hay una cosa que es muy clara y es muy simple, ¿no? Todos sabemos que el que lleva el presupuesto es el equipo de gobierno, y en concreto el que propone los presupuestos al pleno es la figura del alcalde. Entonces el alcalde es el que tiene que llevar esos presupuestos. Nosotros siempre hemos defendido esa postura, y esa postura es la que contempla la ley. O sea, que es que no hay más vuelta de hoja. Si el alcalde tiene a bien llevar los presupuestos, no tiene nada más que llevarlos en el momento que él quiera. ¿Qué problema tiene? Pues el problema que tiene, lógicamente, es que no tiene mayoría suficiente como para aprobarlos por sí solo, por su grupo. La alternativa que nosotros siempre hemos defendido es que hay un acuerdo firmado desde julio, que lo podía haber llevado en julio, que no lo ha llevado porque no le ha parecido, porque no lo ha tenido bien o porque no le haya dado la gana. Podemos llamarlo como queramos, pero en definitiva de lo que se trataba y lo que siempre hemos discutido es que desde julio hasta hoy no los ha llevado porque no le ha parecido bien el llevarlo. Bueno, pues ya que están en esa sintonía actualmente con el Partido Socialista, ya que hay una especie de preacuerdo ahí del que no nos dan mucho descarte, pues bueno, aprovechando esa sintonía y ese bienestar que tienen los dos grupos, pues lo que tienen que hacer es aprobarlo simple y llanamente, pero no los de este año, los del 2014, porque se da la paradoja y es algo tan tonto como que hemos aprobado un presupuesto que hoy se ha publicado en el boletín oficial de la provincia y que van a tener una vigencia de 13 días, si descontamos los fines de semana, sábados y domingos y festivos, pues son bastante menos los días que va a estar vigente este presupuesto. Entonces, eso pues nos parece bastante ridículo, y nos parece ridículo sobre todo el que lo planteara a través de un presupuesto, o sea, a través de un pleno extraordinario y urgente, cuando todos sabemos que la urgencia la llevamos sufriendo desde enero. No por nada, sino porque el Partido Andalucista desde hace muchísimo tiempo que lleva pidiéndole al señor alcalde en concreto y al equipo de gobierno en su totalidad que lleven los plenos, que lleven los presupuestos a pleno cuanto antes. Y lo avisábamos en septiembre del año pasado para el siguiente, y lo avisábamos para este año, hace ya también 3 o 4 meses, y yo en concreto, desde que tomé posición de como concejal, pues se lo llevo reivindicando al señor alcalde, que apruebe los presupuestos, que los lleve ya a pleno, que los negocie, pero que es algo con lo que no podemos estar esperando a que un día se levante y otro día no, y dependiendo de cómo se levante, pues lo lleve o no lo lleve. Esto es algo que es importante, es algo que creemos imprescindible para los ubriqueños, que de hecho el Partido Andalucista le apoyó y le aprobó los presupuestos del año 2012, porque fue el Partido Andalucista el que levantó la mano, al igual que levantó la mano para que Manuel Toro fuera alcalde de nuestro pueblo. Pues nosotros en el año 2012 le levantamos la mano para que aprobaran los presupuestos, porque creíamos que eran importantes el que se aprobaran estos presupuestos, y porque creíamos pues que un pueblo no puede estar un año entero sin presupuestos. Es un documento importante, y sobre todo porque es que ese documento es lo que nos dice qué es lo que van a hacer con el dinero del ayuntamiento durante todo ese año. Pues exactamente igual pasa en el año 2014. Venimos pidiéndole desde hace bastantes meses que se siente para negociar, no con nosotros, que se siente con el grupo que quiera. Y por lo que se ve, ha decidido sentarse con el Partido Socialista. Pues bueno, que se sienten los dos grupos y que aprueben un documento ya para el año 2014, pero ya. Que no esperen a diciembre del año que viene para aprobar el presupuesto, sino que lo aprueben ya, porque es un documento que es importante y que es necesario para los ubriqueños. Y por supuesto, los andalucistas daremos nuestra opinión con respecto a ese documento que se firme, porque, vamos a ver, nosotros estamos aquí para fiscalizar y estamos aquí para trabajar por nuestro pueblo. Y la forma de trabajar por nuestro pueblo que tenemos es simple y llanamente esa, el controlar que las cosas se hagan como nosotros creemos que se tienen que hacer. Y nosotros tenemos unos criterios. Otros partidos políticos no sé si los tendrán, pero nosotros sí que tenemos unos criterios. Y teníamos unas prioridades. Y sabíamos, por todos los datos que tenemos y por la gente que nos para y por la gente que nos pide ayuda cada vez que vamos por la calle, que son cada día más personas se acercan a nuestra sede para pedirnos ayuda porque este equipo de gobierno pues no los escucha, no le soluciona los problemas, sino que se los agrava más todavía. Pues bueno, esas personas, pues entre todos los que han venido, pues las inquietudes que tenían eran sobre todo que tenían problemas con el empleo. Y todos sabemos que las competencias son de la Junta, pero es que el ayuntamiento también tiene que poner su granito de arena. Y el granito de arena que ponía el ayuntamiento y que el Partido Andalucista exigió a este equipo de gobierno para que metieran los presupuestos era lo que mi compañera ha estado comentando hasta hace un momento: un plan de emprendedores para que los emprendedores de nuestro pueblo sepan cómo tienen que iniciar su actividad. Creábamos un plan de empleo que era importantísimo para nuestra localidad, porque la situación de desempleo que tenemos actualmente en Ubrique es impresionante y había que reducirlo por todos los medios, y este era uno de los medios que se planteaba. Y además planteábamos 100.000 euros porque desde julio desde que se aprobara el presupuesto hasta el mes de diciembre, pues podía darle juego, y ya para 2014, si hubiera que incrementarlo, también se incrementaba sin ningún tipo de problema. Creíamos que había que dotar un plan de anticrisis también con unos 100.000 euros para que las personas que desafortunadamente los hay no pueden llegar a fin de mes, pues tengan una salida más, y si hay que ayudar a una persona en concreto porque no puede pagar un recibo de la luz o porque se le queda atrás un recibo de la hipoteca, pues desde el ayuntamiento se les pueda ayudar a esas personas. Pues bueno, pues este equipo de gobierno desde julio con ese documento firmado no ha hecho absolutamente nada por solucionar los problemas de esas personas que estaban ahí. Y por supuesto el club de empleo, eran pocas las prioridades que poníamos y las exigencias que poníamos, el resto era más o menos negociable, pero esos temas eran innegociables, no por nada, sino porque creemos que los ubriqueños necesitaban de esos servicios y necesitaban que su ayuntamiento diera la cara por ellos y les ayudara en la medida de sus posibilidades. Ese era una entre tantas, porque premisas teníamos, por ejemplo, y ya en el ámbito social, porque habíamos como dividido un poco las propuestas en enfocadas al empleo, enfocadas un poco a lo social y enfocadas un poco al arreglo de barriadas. Porque, bueno, entendíamos que había barriadas que estaban ya cansadas de meter escritos una y otra vez en el ayuntamiento y como que no se les escuchaba. Y no que no se les escuchaba desde Participación Ciudadana, que es desde lo que dijo la concejal de Participación Ciudadana el otro día, sino que no se le escuchaba desde obra y desde la alcaldía. No se les escucha a los ciudadanos y no se les escucha a determinadas asociaciones dependiendo si a ellos les parece o no les parece bien. Y bueno, pues habíamos dividido un poco eso, como yo decía, las propuestas, un poco en el empleo, un poco en la parte social, que pues habíamos propuesto también, como ha dicho mi compañero José Antonio, que el plan anticrisis se quedara en 100.000 euros, que a la asociación Arceime se le incrementara la subvención en 9.000 euros, que el reparto que se le da a las asociaciones, porque a las asociaciones se le da una subvención desde el ayuntamiento todos los años, pues que ese reparto fuera equitativo, no que a uno se les diera una cantidad desorbitada y a otro apenas si se le dieran 2 céntimos. Quiero decir con esto, y lo he puesto extrapolado, quiero decir con esto que se repartiera un poco por igual, porque asociaciones hay de vecinos para todos los gustos y actividades en asociaciones hay de la más variada, y en todas las asociaciones se hacen cruces de mayo, en todas las asociaciones se hacen actividades por Navidad, en todas las asociaciones intentan todos los años de crear un poco el ambiente de carnaval y cada vez más, porque sabemos que todos los años hay alguna sección nueva que propone alguna fiesta gastronómica, entre ellas últimas la del polletón o la del, o las últimas que se han creado. Y bueno, pues un poco la tónica que estábamos siguiendo. También queríamos que los miradores, que hay una ruta de miradores, que el turismo que está en Ubrique los visita, pues que se arreglaran un poco los miradores, porque tras actos vandálicos pues se han deteriorado un poco, que se arreglaran, que se propusieran cosas también por el turismo. Y bueno, y ya de seguido, pues todas las propuestas que se habían hecho por escrito desde las asociaciones, pues las hemos plasmado un poco para que se llevaran a cabo. Entre otras cosas, porque el presupuesto que ellos nos planteaban en el borrador también contemplaban actuaciones en otras barriadas. Y entonces esto era un poco a modo de completar las obras que se ejecutaran en estas otras barriadas, y también para darle ocupación a todos aquellos trabajadores que se iban a contratar también con el plan de empleo local. Entonces eran un doble sentido. Primero, proponer el que se le diera empleo a los desempleados de Ubrique, y por otro lado, el hacer obra donde, bueno, pues se estaba dejando un poco de la mano. Y bueno, entre ellas, y una cosa que quiero resaltar, porque todos los grupos de la oposición o el equipo de gobierno que viene aquí a Radio Ubrique es con el tema de las escolleras del Coto Mulera. Y nosotros habíamos puesto en el acuerdo que sí que es verdad que la Junta de Andalucía no le da la licencia al ayuntamiento para ejecutar las escolleras. Pero ahí hay dos vertientes. Una que viene por la parte del trasvase y otra que viene del Coto Mulera, que también pasa por allí un arroyo que agrava también el problema. Y entonces eso sí se podía ejecutar desde el ayuntamiento. El canalizar un arroyo que viene desde el Coto Mulera, que hay de hecho una alcantarilla que lo recoge, pero no es suficiente para recoger todo el agua que viene cuando viene agua. Vamos. Entonces, por un lado, quitaba peligro en esta barriada, y en otros lados, bueno, pues también se ocupaban del viario local, del pintado de los acerados, de poner baranda donde había peligro. Y esta es un poco la tónica de este acuerdo, que como digo, se va a saber por todo Ubrique, se va a conocer, porque lo que no puede ser es que teniendo un papel firmado que ellos tienen copia de este documento, se venga esta radio municipal a decir cosas que no son, y o a poner en nuestra boca cosas que no son, como por ejemplo el tema de la basura, que el tema de la basura no se ha recogido en este documento firmado, y entre otras cosas porque nosotros estamos hartos de preguntar, y estábamos hartos de preguntar en el mes de julio y en el mes de agosto que qué es lo que iba a pasar con la basura, que qué es lo que iba a pasar con el agua, y hasta casi el mes de octubre entrado, en una reunión no se nos dio parte de los números de las estimaciones que tenían por parte de este servicio, que la única parte que tenían de número era del servicio que se iba a dar mancomunidad. Pero nosotros lo que decimos, el Partido Andalucista lo que dice es, tú para ofrecer un servicio mancomunidad tienes que tener ante la comparativa con otras empresas que puedan llevarlo para saber si nos conviene al ayuntamiento de ofrecerle el servicio mancomunidad, o si por A o por B nos conviene de darle el servicio a una empresa, licitar el pliego y dárselo a una empresa, o si nos conviene de llevarlo directamente por el ayuntamiento, pero tendremos que tener esa comparativa delante para poder decidir, y poder decidir responsablemente, no que con lo primero que te plantean es con lo primero que te queda, sin saber si eso a la larga o a la corta te va a convenir o no te va a convenir. Pero lo más preocupante de esto no es eso, porque aparte de eso, a nosotros los andalucistas lo que nos preocupa enormemente es que a nosotros nos dice que van a ir por un sitio las cosas y después se viene a la radio municipal y dice lo contrario, y después al día siguiente viene otra vez a la radio municipal y vuelve a decir lo contrario de lo que dijo anteriormente. Y entonces, sobre todo, es que hay que tener las cosas claras y hay que tener criterio para poder tirar para adelante con las cosas, ¿no? Y saber por lo menos a qué atenernos. El ejemplo está muy claro: la empresa de basura, la recogida de basura, ha pasado de ser empresa privada al 100%, que iba a sacar el pliego en 2 días. Después, a continuación, resulta que no, que iba a ser mixta. Y después, al día siguiente, resulta que se lo había pensado y lo iba a hacer a través de Provisa. al día siguiente viene a estos medios y dice que va a hacer pública 100%, que lo va a gestionar a través del ayuntamiento. Después, a posteriori, viene y nos dice que lo va a gestionar a través de Mancomunidad. Y las últimas noticias que tenemos, pues ya no sabemos ni cuáles son. Entonces, ni nosotros los concejales sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con este servicio, porque un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. Entonces, nosotros lo que le pedimos a este equipo de gobierno es que tenga criterio y que asuma su decisión y que la asuma con todas sus consecuencias y que tire para adelante con todas las consecuencias que tiene la decisión que hayan tomado. Pero que tomen la decisión. Lo que no se puede estar es mareando la perdiz y diciéndole a la gente una cosa, después lo contrario, después lo contrario. Y sobre todo, hay unas personas que están pues bastante interesadas en saber qué es lo que va a pasar, que son los trabajadores de la empresa, y esos trabajadores tienen que saber qué va a pasar con ellos y qué futuro les espera, si a través de Mancomunidad, si a través de empresa pública del ayuntamiento, o a través de qué medio va a ser. Y por supuesto, los concejales, pues también nos interesa saber cuáles son las cuentas que se echan desde todas y cada una de las empresas, que sí, que nos ha facilitado números y que nos ha facilitado cuentas a medias, pero faltan todavía algunos datos que aclarar y faltan muchas cosas que aportar. Y sobre todo, falta que el alcalde nos diga para dónde va a tirar. Porque una vez que tengamos ya claro cuál es la decisión que ha tomado, pues nosotros obraremos en consecuencia. Y nosotros siempre hemos sido muy claros. Y siempre hemos tenido una postura que sigue siendo exactamente la misma. Lo primero y lo más claro es que los trabajadores hay que mantenerlos. Y que hay que respetar los puestos de trabajo. Porque, queramos o no, son unas personas que llevan ahí muchísimo tiempo trabajando. Y esas personas hay que tenerlas en cuenta en cualquier decisión que se tome. Pero no solamente con la empresa del agua, sino que estamos hablando también de Provisa, una empresa que es pública, que depende del ayuntamiento, que se dedicaba a promover vivienda y que actualmente, pues, ese servicio de promover vivienda no se puede llevar a cabo, no por nada, sino porque actualmente quien compra viviendas o quien promueve o quien construye, pues absolutamente nadie. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que darle una solución a los trabajadores de esa empresa. ¿Qué solución? Eso ya depende del equipo de gobierno. Nosotros le hemos hecho varias propuestas. La primera de ellas era que le diera contenido a Provisa. Que le diera contenido a Provisa en el sentido de, por ejemplo, la moción que se presentó y que se apoyó con el apoyo de todos los grupos políticos, se aprobó, y que decía que se prestara asesoramiento a las personas que estaban en riesgo de desahucio. Pues bueno, es una solución que se le puede dar a la empresa y que con el tiempo pues han ido poquito a poco dándole un poco de contenido, pero que todavía queda mucho por hacer en ese sentido. Pero no solo eso, sino que además también pues podrían prestar el servicio de asesoramiento a las personas que tienen una cláusula suelo en sus hipotecas y que tampoco se les está prestando ese servicio por parte del ayuntamiento, y que podría ser un contenido más que se le dé a la empresa para que los ubriqueños pues nos beneficiemos de ese servicio que se preste del ayuntamiento. Pues nada, seguimos en la misma y seguimos insistiendo. Pero es que no es solamente eso, sino que tenemos un agravante, y es que los trabajadores que tiene la empresa resulta que los ponen a hacer trabajos del ayuntamiento, y ya no sabemos si esos trabajadores dependen del ayuntamiento, dependen de Provisa o de dónde dependen. Y hay un problema, y es que desde el ayuntamiento se está negociando una relación de puestos de trabajo de los trabajadores, y ahora, pues, ¿dónde encajamos a estas personas? ¿Las encajamos dentro de la RPT del ayuntamiento? ¿Los encajamos como personas dentro de la empresa? Esos son problemas que tienen que solucionar, y lo que hacen, en vez de solucionar los problemas, es agravarlos más y liar más la perdiz. Y entonces, pues, después vienen las consecuencias, y las consecuencias son pues que la bola se hace tan gorda que es prácticamente imposible el solucionar cualquier problema que con los que se encuentren todos los días. Hay otro tema también importante, la basura, Provisa, pero es que también estamos pendientes de que se adjudique el servicio de agua. Todos los ubriqueños sabemos que el día 31 de diciembre Aqualia deja de existir, porque termina el plazo de concesión que se le dio. ¿Ahora qué hacemos con eso? Bueno, pues como son tan ágiles, pues resulta que han tenido que sacar un pliego para poder adjudicar provisionalmente, hasta tanto se saque el pliego y se adjudique a la empresa nueva que venga, pues otro problema más que han sido incapaces de solucionar en estos 2 años y medio, y que los andalucistas llevamos muchísimo tiempo diciéndoles que eso tenía que ser una de las prioridades, porque se producen problemas que después los estamos viendo, y que ahora mismo la carga de trabajo en secretaría es enorme por no haberlo solucionado antes. Pues bueno, ahí están, y se duermen los laureles, no hacen absolutamente nada, a pesar de que los andalucistas venimos muchísimo tiempo atrás avisándolo y diciéndolo. Con eso es otro de los ejemplos, pero es que si nos ponemos a dar ejemplos concretos, hay uno que es el colmo de la dejadez, y es que la junta de accionistas de la administradora de la marca, por ejemplo, sigue siendo el presidente una persona que ni siquiera es concejal de este ayuntamiento ya. Y eso es grave, ¿eh? Llevamos 2 años y medio que en ese plazo le podía haber dado tiempo ya a nombrar a un nuevo presidente. Pues bueno, pues no se hace. No sabemos por qué motivo. O sí que no lo imaginamos. La dejadez total y absoluta. El no afrontar los problemas, el no abordar los problemas, el no darle solución no solamente a los ciudadanos, sino a ninguno. Pero es que con esto llevamos avisando muchísimo tiempo, pero es que también con las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Ubrique, que tenían que estar aprobadas desde hace ya bastante tiempo para que entren en vigor el 1 de enero, pues no se hace absolutamente nada. En el último año también estuvimos avisando desde hace muchísimo tiempo que había que darle prioridad, que tenía que ser una de las prioridades, que es uno de los plenos más importantes, porque en las ordenanzas fiscales de lo que se trata es de decir qué ingresos va a tener el ayuntamiento para el año siguiente. Pues bueno, la verdad es que a día de hoy no nos han convocado nada. El otro día se escucha a miembros del equipo de gobierno diciendo que nos van a bajar el IBI, pero a pesar de que dicen que nos van a bajar el IBI, no nos dicen exactamente cuándo se va a convocar pleno para poder bajar el IBI. Bueno, pues nosotros proponemos que, bueno, no es que propongamos, es que al igual que hemos hecho con los presupuestos que nos hemos abstenido, nosotros en el momento en el que nos presenten unas ordenanzas fiscales en las que le bajen los impuestos a los ciudadanos, nosotros las vamos a apoyar sin ningún problema. Y lo hemos dicho en estas ondas y lo volvemos a repetir, que no creemos que haya que subirle los impuestos a los ciudadanos, sino todo lo contrario. Cada administración tiene que poner su granito de arena, y el nuestro, pues probablemente sea el que le bajemos un poco estos tipos impositivos a las personas, o por lo menos que no se le agraven, porque con el IBI hay una cosa muy simple: le pueden echar las culpas al plan de ajuste o a lo que quieran, pero en el plan de ajuste no se dice que se tiene que incrementar la contribución a los ciudadanos, sino que se dice que no podrían bajarla en todo caso. Bueno, pues que no la bajen, pero por lo menos que no la suban, que convoquen el pleno, que hagan las ordenanzas nuevas, que bajen el tipo impositivo y que se mantenga congelado en la contribución. Pues bueno, no hacen absolutamente nada, igual que el año pasado no hicieron absolutamente nada, decían que nosotros estábamos mintiendo, y resulta que con el tiempo le ha llegado el recibo a los ciudadanos, y a pesar de lo que ellos decían, pues se le ha subido, se le ha incrementado el recibo en un 13%. Estas cosas hay que abordarlas, estas cosas creo que son prioritarias. Creemos los andalucistas que deberían preocuparse un poquito más por la gente, por su pueblo, por la gente que al final son los que los han puesto ahí. Y estas cosas pues no se están haciendo por parte de este equipo de gobierno, ¿no? Bueno, llevamos preguntando sobre la ordenanza. ¿Cuánto tiempo? Pues casi cerca de 5 meses en todos los plenos. ¿Qué pasa? Que nos tenemos que enterar por las ondas de Radio Ubrique que no se van a subir, que nos alegramos. Nos alegramos de que no se suban los impuestos, pero por lo menos tenían la deferencia de contestarnos en los plenos de las preguntas que les hacemos en relación a las ordenanzas fiscales. Y bueno, como decía, nos alegramos. Lo que no me alegro es de tener que venir a esta radio a hacer una valoración del Ecuador, la de la legislatura, que estamos ya en el Ecuador. Y me gustaría, sinceramente, a mí me gustaría de que el equipo de gobierno, que llevamos también preguntándole bastante tiempo cuáles son las líneas de trabajo de este equipo de gobierno, que no tengamos los partidos de la oposición que está marcándole las pautas de trabajo, sino que nos digan, mira, vamos a trabajarse en esta línea, en esta y en esta, y sobre de esto vamos a proponer tantas actuaciones. Ya está, yo vengo a esta radio, propongo, o le propongo, como hemos hecho, repito, en el mes de julio, firmado incluso mediante un documento, las propuestas que el Partido Andalucista entiende que tiene que hacer, y bueno, pues que entienden que son buenas para Ubrique, que las asuman. Algunas de ellas las han asumido en este presupuesto y otras no. Encima le hemos hecho el trabajo, encima de que no nos ha dado la oportunidad de llevarlo a cabo con ellos, después de que hemos hecho el trabajo durante tantos meses. Pero bueno, pues hay otros partidos de la oposición, también tienen que tener la responsabilidad de hacer las propuestas que tienen que hacer, Y bueno, pues nosotros seguiremos trabajando sobre este tema. Nos gustaría de verdad de venir el mes que viene y dentro de dos meses a decir que el ayuntamiento está trabajando por el empleo, que ha bajado los impuestos realmente, que se está cumpliendo las cosas que se han llevado en el presupuesto y que realmente se está trabajando por unos presupuestos acorde a las necesidades de Ubrique. Y bueno, pues ustedes, los ubriqueños, podéis hacer la valoración, no teniendo más que recordarlo, las promesas que nos hizo Manuel Toro en principio de legislatura y comparar con los hechos que estamos a los hechos, nos remitimos, ¿no? Y bueno, nada más, y más, pues como ya Juan Carlos me está diciendo que se nos va a acabar tiempo, quisiera felicitar a todos los ubriqueños porque, bueno, el día 24 es la semana que viene y felicitar la Navidad a todos los ubriqueños y que esperemos que en este año que viene pues el equipo de gobierno pues se ponga un poco a escucharnos, ¿no? A ser un poco más sensible con las propuestas que se le hacen desde todos los colectivos y desde todos los partidos de la oposición y podamos construir un Ubrique mejor, vamos, que es lo que nos lleva a hacer política. O sea, Antonio, no sé si aprovechar, digo, estamos fuera de tiempo, pero para sí, felicitar, no, si quería. Por terminar y muy brevemente, felicitar las fiestas que vienen a todos los ubriqueños y hacerle una sugerencia, ¿no? Y es que se acuerden del comercio de Ubrique en estas fechas en las que todos tenemos la necesidad de comprar las cuatro cositas, pues eso le viene bastante bien a nuestros ciudadanos y por supuesto, recordárselo, ¿no? Pues con esa sugerencia nos vamos a quedar 12:53. Nos quedamos aquí con este espacio del ámbito político, como saben, con la participación de todas las formaciones políticas de nuestra localidad y en concreto en el día de hoy del Partido Andalucista. María Jesús, José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias.